ojos, porque tengo miedo. Si me traicionaron, de amor me mintieron. Renuncio a entregarle entera mi alma. Ya no soy la tonta que esperabas ver. Y renuncio a ese fruto prohibido, al perfecto marido que solo ha sabido dañarme la piel. Y renuncio a tocar ese cuerpo, a sacarme las ganas que en cada mañana me quitaba él. Pero no renuncio de verlo vencido, rendido a mis pies. ¿Y dónde están las palos? ¡Mira arriba, arriba, arriba! A ese fruto prohibido, al perfecto marido que solo ha sabido dañarme la piel. Y renuncio a tocar ese cuerpo, a sacarme las ganas que en cada mañana le quitaba él. Pero no renuncio de verlo vencido, rendido a mis pies.